Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 4 de septiembre de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El municipio de León interpuso una queja contra el IMSS por no atender a un elemento de la policía municipal con la urgencia que ameritaba tras accidentarse al caer de una patrulla el pasado mes de mayo. En el Hospital de Especialidades Pediátrico de León se realizó este lunes el primer implante coclear a una niña de 4 años de edad originaria de la comunidad La Laborcita en el municipio de León. En la información policíaca, fue identificado como José Juan de 86 años y vecino de la comunidad de Campo Verde, el hombre que fue atropellado la mañana del pasado domingo en el eje metropolitano de León. Sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de La Providencia y a Santa Cecilia, la mañana de ayer lunes fue localizado el cuerpo de una persona envuelto en bolsas de plástico de color negro. En la información deportiva, el equipo de Piletas tiene 28 puntos y es líder del torneo 2018 de la Liga Chilango. Solo 2 puntos lo separan de Real Madrid, con lo cual se agudiza la lucha en la cima al cierre de la jornada 11. El perro Parque Soleón fue inaugurado por César Milán, mejor conocido como el Encantador de Perros, quien en entrevista dijo sentirse orgulloso de que se haya construido el primer parque temático en el país para los caninos. La Universidad Tecnológica de León dio inicio formalmente al ciclo escolar 2018-2019 con una matrícula superior a los 8.000 estudiantes en los niveles de técnico superior universitario e ingeniería del Campus Central, Campus 2 y Campus Acámbaro. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente día.